debe ser un algo en tu corazón que me lleve sin pensar a tu amor, un camino que tengo que seguir, cual si fuera una razón de vivir. Ahora veo un nuevo sol, como un sueño en realidad. Nada más será tu amor que me acerca a la duerme para luego despertar al fin. En los días que al pasar parece, más me siento junto a ti. Ser un algo en tu corazón que me lleve sin pensar a tu amor, un camino que tengo que seguir, cual si fuera una razón de vivir. Ahora veo un nuevo sol, sueño en realidad, nada más será.